Esto que estábamos escuchando, el audio de recién, corresponde al proyecto Radio Mochila, unos compañeros radialistas que están viajando por toda Latinoamérica, llevando la radio a todas partes y tratando de, bueno, de comunicar y de interconectar a las distintas radios comunitarias, ¿no? Siempre hablando de las radios por fuera de la línea comercial. Estamos tratando de establecer una comunicación telefónica con ellos, así que, bueno, lo vamos a dejar escuchar un poquitito la cortina, un toque, así vemos si nos podemos comunicar con ellos y ya estamos de nuevo con La Culpa No Es del Chancho. Bueno, mientras intentamos establecer la comunicación telefónica, les cuento que Radio Mochila es un proyecto autogestivo de comunicación itinerante. Recorre Latinoamérica visitando las radios comunitarias de sus ciudades y sus pueblos, desde Argentina hasta México, y estos muchachos arrancaron a fines de 2010. Dice en su página que están convencidos de que es necesario que otras voces y sentidos circulen por la sociedad. Se proponen conocer, registrar, intercambiar y difundir las experiencias de estos medios y modelos alternativos de comunicación que dan espacio para la libre circulación de distintas ideas y pensamientos. Pretenden ir armando una audioteca también, que sea de libre acceso. De esa audioteca nosotros obtuvimos el primer corte de audio que escucharon sobre la radio del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y a través de esta audioteca de sonidos, músicas y voces que en cada lugar van buscando ellos, que reflejan la identidad de cada radio, de cada pueblo y de cada región y de cada cultura, van realizando talleres gratuitos, actividades abiertas a la comunidad. Cuentan con pocas cosas, digamos, con la mochila al hombro, una computadora portátil, una cámara, un grabador. El sueño de conocer Latinoamérica, sueño que compartimos unos cuantos. En primera instancia, uno dice, cuando escucha sobre este proyecto, qué ganas de hacer lo mismo, ¿no? Qué ganas de calzar la mochila al hombro y poder viajar por todo este amplísimo continente, comunicando a la gente, haciendo llegar este tipo de radio, esta radio comunitaria y abierta para todos, y esta radio que es la que todo el mundo puede acceder. ¿Puedo emitir una opinión acerca de lo que es la radio? Porque estuve escuchando lo que hacían en Santiago del Estero. Santiago del Estero es la única provincia argentina que tiene la mitad de su población es rural. Y te voy a contar una anécdota, algo relacionado a lo que es la anécdota, que me sucedió en el Chubut. Cuando estuve en el Chubut, escuchaba radio, por supuesto. Pero lo que más se escuchaba en esas radios, que se pudo escuchar en este audio que pusimos antes, eran mensajes que se mandaban distintos pobladores de unos a otros. O sea, mañana no venga Juanita porque no tenemos... ¿Qué no tenemos? Cosa, no sé, ¿no? ¿Sabés qué es lo que sí tenemos, Tuco, querido? ¡Tenemos huevo! Tenemos, pero además estamos en contacto con Patricio Leguizamón, de Radio Mochila. Patricio, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo va, muchachos? Sí, los estoy escuchando. Perfecto. Acá por el teléfono. Un saludo y un abrazo para todos. ¿Dónde estás en este momento, Patricio? Estoy en Radio Yaraví. Ahora estoy justo al lado de la antena parabólica con un poco de radiación, pero subí por el tema de la señal del celular. ¿Qué nos está dando en Arequipa, contestador? Arequipa. Sí, en Arequipa, en Perú. ¿Eso dónde queda de Perú? Está al sur, digamos, cuando uno cruza por Bolivia, digamos, el lago Titicaca está compartido, que es Puno, y la próxima ciudad es Arequipa, que es muy lindo, muy muy bonita ciudad. Patricio, yo les contaba un poco a los oyentes algo de la información que publican ustedes en la página, en radiomochila.com, sobre cuál es el espíritu del proyecto, pero nos gustaría obtenerlo desde tu lado, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto y cómo surgen las ganas y la acción de salir, calzarse la mochila al hombro y llevar la radio a todos estos lugares donde fueron ustedes? Bueno, nosotros siempre decimos que surge de tres cosas, ¿no? El proyecto, por un lado, cada uno, digamos, tanto Paula como yo, tenía la pasión por la radio, nos parece un medio excelente, nos gusta como medio, como oyente, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la comunicación alternativa, ciudadana, popular, llámenla como quieran, pero una comunicación que no es solamente mercantilista, ¿no? Claro. Nos parece que como comunicadores y como estudiantes de comunicación es lo que queremos para nuestro futuro. Así que por ese lado también bregar por ahí. Y por otro lado, obviamente, el sueño de conocer esta Latinoamérica nuestra, profunda, que tiene historias, que tiene un montón de cosas, que bueno, que hay que descubrirla más allá de los libros y de las cosas que uno le pueden contar, ¿no? Más temprano, cuando hablábamos por chat arreglando esta entrevista, me contabas que en particular el audio que escuchamos sobre la radio en Santiago del Estero, del Mocase, era una radio que tenían muy cerca a ustedes, con mucho cariño. Contanos un poquito más cómo fue esa experiencia. Sí, uno la tomamos con mucho cariño por varias cosas. Primero porque fue la primera, pero además de eso porque nos hicimos muy amigos con la gente del Mocase, pasamos la Navidad en las comunidades, en el campo, en el rancho, digamos, luz, sin agua, sin nada, y sin embargo, digamos, hay un montón de cosas que serían inexplicables o inabarcables para contar que uno va experimentando, ¿no? Hay gente muy muy buena y nos gustó mucho la experiencia porque, ya te digo, nos hicimos bastante amigos y sobre todo también porque ahí la radio es una necesidad, ¿no? Ahí verdaderamente el derecho a la comunicación es palpable, es algo que uno lo puede tocar porque no tenían forma de comunicarse cuando para evitar los desalojos, no tenían forma de comunicarse para decir, no sé, que en movimiento en tal central se hacía una asamblea o lo que sea. Entonces es como que fue un grito de libertad lo que ellos tuvieron que hacer y la verdad que lo hacen con mucho amor, con mucha garra y también ellos está bueno porque tampoco es que se creen que son unos capos, sino al contrario, les encanta, digamos, compartir y, por ejemplo, uno va y aprende a usar la consola y ese es el mismo que le enseña después al otro. La verdad que es una experiencia muy buena. Y sobre todo por esto, ¿no? Porque la radio también sigue ocupando espacio. Uno cuando escucha la radio, ahí se escuchaba en el audio, que pasan, por ejemplo, mensajes de que, no sé, que pasa a buscar el chancho rosa, o cosas así que están muy buenas, ¿no? Que la radio perdió un poco eso, en la ciudad por lo menos ha perdido un poco ese rol de comunicar, ¿no? Bueno, a nosotros nos pareció una experiencia muy, muy peor. El rol de la radio acá, por ejemplo, nosotros estamos saliendo de Parque Patricios, de la ciudad de Buenos Aires, si bien por internet se nos puede escuchar en todas partes, como vos que nos estás escuchando desde allá, desde Perú, nuestro radio de acción tiene que ver con esto, con lo urbano, con la ciudad, y se manejan los códigos de la radio urbana, ¿no? Esta radio de mucha información, de qué está pasando en la calle y todo, pero es un rol muy distinto, bueno, un poco lo que mencionabas vos antes, en lugares donde la población es otra, donde la acceso a la radio es distinto. ¿Qué es lo que ustedes llevan a la radio y qué es lo que se llevaron de todo este viaje un poco? Nosotros lo que llevamos para compartir son, digamos, quizás muchas experiencias que fuimos aprendiendo también en viaje, qué sé yo, ahora por ejemplo antes de venir a esta radio de Yaraví estuvimos en una radio en Puno, una radio que se llama Onda Azul y ellos justo están en un proceso de transición de la radio y nos pidieron que nosotros hagamos tipo de oyentes, ¿no? Veamos qué es lo que, qué consejo le podíamos dar todo. Y la verdad que nosotros no hicimos ni más ni menos que más lo que fuimos aprendiendo en eso. No es que somos capos de la radio, ni que éramos capos de la radio. Porque fuimos aprendiendo muchas experiencias y hay cosas que están buenas que se pueden repetir. Uno de los problemas que vemos que tiene es que, digamos, todo el tema de las radios comunitarias que no está sistematizado, lo cual sería mucho más fácil a la hora de aprender, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos es llevar un poco eso, ¿no? Contar experiencias de otros lados, hacemos un poco eso. Y llevamos, bueno, en principio muchos amigos. Cada salida a la ruta, ahora, qué sé yo, nos estamos yendo ya a Cusco el día de mañana y siempre se nos parte el alma en dos. Por un lado tenemos una nostalgia de dejar los lugares y por otro lado es las ansias de salir de nuevo al anonimato, a la ruta, al que pasará, al que no te conoce nadie, digo, está bueno. Patricio. Y es eso, ¿no? Nos llevamos muchos amigos y muchas experiencias también. Patricio, bueno, hablamos con Patricio Leguizamón, parte del proyecto Radio Mochila. Patricio, contanos, ¿hace cuánto tiempo que vienen viajando ustedes? Hace 7 meses ya. El otro día justo cumplimos 7 meses y no nos dimos cuenta. Ya, sí, hace 7 meses que estamos girando desde Buenos Aires, salimos, estuvimos como 3 meses en Argentina, sobre todo en el norte, nos quedamos 2 meses y pico en La Quiaca, que también hicimos muy amigos, hicimos un montón de actividades, en FM Pachacuti, y después en Bolivia también. En Bolivia estuvimos los 90 días exactos que nos daban migraciones, porque infinidad de cuestiones tiene Bolivia. Te cuento, por ejemplo, estuvimos en una de las radios mineras, que se toma como principales del mundo de lo que es la radio comunitaria a nivel mundial. Uh-huh. Estuvimos en una radio minera que nunca paró, que tenía 52 años, o sea, una experiencia brutal para nosotros. Y bueno, Bolivia tiene muchísimas experiencias, y Perú también, Perú tiene muchísimas experiencias de muchos años, que yo por lo menos no lo conocía desde mi ignorancia, y bueno, sí, ya son 7 meses girando, ¿no? Con la mochila al hombro, como bien contaban ahí, somos, digamos, mochileros, porque también en el norte, por ejemplo, hicimos todo a dedo, desde Tucumán para arriba, desde Tucumán para arriba, hasta Villazón, y bueno, así venimos viajando. Bueno, Patricio, el ruidito ese indicaba que la tarjeta que teníamos para larga distancia duró menos de lo que estábamos esperando. ¿Con qué, digamos, si pudiese hacer un cierre, una idea conceptual de lo que les está dando a ustedes este viaje? No la vamos a poder hacer, lamentablemente, porque se cortó en la pregunta demasiado larga que le estoy haciendo. Qué pena no, grande. No, la verdad que estamos acá en Puno, y en Puno ahora vamos a ir mañana a Cusco. Vamos a ver si podemos volvernos a contactar con Patricio, con la gente del proyecto Radio Mochila, pero queríamos hacerle llegar un poco esta interés, ¿no? Este grupo de gente interesada por llevar la radio y construir este espacio que muchas veces se desconoce acá en la ciudad de Buenos Aires, el rol de la radio. No, el rol de la radio es un servicio, eso es lo que estaba planteando este muchacho. Exacto, que se acercaba y que integraba mucho a la comunidad. Que les brindaba el servicio que ellos necesitaban. Por ahí acá en Buenos Aires no es aplicable algo así, y uno toma los medios de comunicación como algo por sentado, pero en muchísimos lugares es algo a construir, es una herramienta que no tienen los pobladores de este lugar. Y bueno, los dejamos con esta idea. Visiten por favor la página de www.radiomochila.com. Nos quedamos escuchando un poco de música, soñando con estas ganas de viajar y seguirnos yendo. Acá que estamos en el sur, bueno, tal vez para el norte. Somos idénticos, pero sin avisar. Tranquilito.